이세 아하 레게 레게 레게 우상파치에 드니까 마상 프리바 프리바 이세 y un planeta llora, la vida en su interior cada día está más sola. El hombre como siempre destruye todo lo que toca, ya no quedan niños que escuchen las caracolas. En nuestra tierra arde, por culpa de algunos que se esconden como cobardes. Y el dinero solo sirve para silenciar con hambre, toda una vida sacrifica en alambre. Mamá era ya lloráis, viendo que se agotan ilusiones sin demora. El agua crece, el calor de la fábrica, las asfixias cada día más fuerte. Los animales tienen miedo, nos estamos comiendo poquito a poco su terreno. ¿Y qué dejaremos para los que vengan detrás de nosotros? Dime tú qué dejaremos. Y esto no puede continuar. La tierra se me asfixia y yo no puedo ni hacer nada. Y esto no puede continuar. La tierra se me asfixia y yo no puedo ni hacer nada. Abre los ojos y mira al cielo. Extiende fuerte el brazo por cada estrella un deseo. La destrucción yo ni de lejos. Y prefiero la montaña que vivir siendo un reflejo. Y un reflejo de la vida. Y un reflejo de la muerte. Reflejo de la muerte. Un reflejo de la vida. Un reflejo de la muerte. Ay, de la muerte. Llora, y la vida en su interior cada día está más sola. El hombre como siempre destruye todo lo que toca. Ya no quedan niños que escuchen las caracolas. Y nuestra tierra arde por culpa de algunos que se esconden como cobardes. Y el dinero solo sirve para silenciar con hambre. Toda la vida sacrifica en alambre. Planeta Tierra arde. Mamá era llora.